Los Elohim son 60% el lado izquierdo del cerebro y 40% el lado derecho. Los voluntarios ayaplianos de las naves y nosotros los eremitas ciudad interna, somos el 100% lado derecho del cerebro. Esta es la verdad. Ustedes están absorbiendo los dos lados, por lo tanto serán ustedes los que nos albergarán futuramente, puesto que solo ustedes están desarrollando los dos lados del cerebro. Los laboratorios que nosotros nombramos en los otros libros, están ubicados en la ciudad interna de los Elohim. A través de estos laboratorios hemos podido recuperarlos. Estos hermanos dominan perfectamente el electromagnetismo del planeta y a través de él, han podido reubicar a las energías pensamientos, almas, y colocarlas en su debida frecuencia. Estos son los ovnis u orbs que ustedes ven en la atmósfera. Deben saber que los Elohim no han formado familias, ni se han reproducido formando una sociedad, donde los individuos se desarrollan y crecen en la evolución y elevación de sus existencias, ellos quedaron reducidos a un minúsculo número de seres, 144, los cuales formaron un clan de trabajo científico y no cívico. Los Elohim, no han podido reproducirse, ellos se vieron obligados a clonarse para subsistir a través del tiempo. Han esperado la evolución y elevación de los seres del exterior, para poder regresar a través de ustedes. 120, porque han tenido que esperar nuestra evolución y elevación. Mientras que nosotros los ayaplianos eremitas, nos fuimos a vivir dentro de las cavernas de cuarzo, debajo de los dos polos, y fuimos guiados por nuestros hermanos ayaplianos voluntarios de las naves, nuestros hermanos los Elohim guiados por nosotros, se fueron a vivir a las cavernas del planeta, no nos entendieron, no captaron nuestro mensaje debido a la distorsión, porque aquellos que aún podían conservar un vestigio de telepatía, entendieron nuestras canalizaciones telepáticas. Distorsionadamente. Quisimos ayudarlos, pero al irse ellos a vivir dentro de la Tierra y al estar cerebralmente trabajando solo con 40% de su lado derecho, no nos entendieron, perdimos el 60% de contacto con ellos. Por la densidad existente donde ellos se fueron a vivir, por la cantidad de cristales infrarrojos y la tremenda radiación que ahí había, nos impidió durante mucho tiempo la comunicación, el contacto y la recuperación de nuestros hermanos. Hace más o menos unos 150,000 años atrás recuperamos totalmente el contacto con ellos y con ustedes y desde entonces trabajamos unidos en la recuperación energética de ellos, ustedes y del planeta. Radiación infrarroja. La radiación infrarroja es ubicua en todas las actividades de la vida moderna, aunque raramente se le presta atención. Por ejemplo, uno de los grandes inventos de la civilización moderna, el control remoto de electrodomésticos.